Ay, qué mañana, ¿eh? Qué mañana intensa. Ay, cómo ha sonado ese ay. Teníamos una llamada que no nos resultó. Espero que no sea nada inquieto. Estará, inquietante. Esperemos que no haya pasado nada. Exactamente. Eso, son cosas del directo. Del directo. Y además es un amigo que siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí. Vaya. Espero que no haya sido nada. Que ha sido una anécdota, tal vez. Esto de los móviles que a veces fallan, ¿eh? Sí, más en la lejanía. Sí, igual no se te cargó, igual se te fue la... Bueno, en fin. Bueno, esperemos que el próximo sábado podamos conversar con nuestro amigo del alma. Una mañana intensa, ¿eh? Muy intensa y además con mucho contenido y mucha emoción. Emoción. Sí. Y un poco, bueno, pues te pones en el lugar del otro, empatía, como decía Queca. Te pones en el lugar del otro y la verdad que hay situaciones que están viviendo personas en esta ciudad muy duras, muy duras, muy duras. Y tenemos que llamar a la conciencia de quienes nos dirigen, que esperemos que la tengan, que no la hayan escondido por ahí, ¿no? Que la tengan a mano y de llamar momento su atención. No la están teniendo, la verdad. Llamar su atención para que la tengan, por favor. Y para distender un poquito esto, sí, por favor. Por favor, vamos a distender un poquito. ¿Y qué te parece, JJ? Si empezamos con esto de la música con alma, que nos hace falta. Venga. Pepa Pérez, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Buenos ¿qué tal? Días. ¿Qué tal? Bien, ¿no? No hay nadie resfriado ni nadie con gripe. Viene fresca, viene fresquita. Qué marcha, sí, qué eso marcha. Es que la verdad es que hace una temperatura primaveral aquí en Córdoba. ¿Eh? Oye, JJ tiene una consulta existencialista, pues, tremendamente importante. A ver. ¿Es música o canciones con alma? Mira, que cada uno coja, esto es como un menú, ¿no? Como a la carta, o sea, que cada uno coja con lo que quiera. Bueno. Para eso estamos en una supuesta democracia. ¿Cómo que supuesta? A ver, cuenta. Hombre, nos venden la moto, pero luego a la hora de la práctica es bueno, muy alguien diferente. De aquí de la tertulia nuestra dice esto es una no dictadura, ¿eh? Bueno, hay que tomarlo sí, en cuenta también eso. Se puede interpretar de muchas maneras. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana de música con alma? Pues una canción muy emblemática que habla de la unidad de la lucha para quitarnos la opresión y tener la libertad, ¿no? Que es La Estaca de Lluís Llach. Uh-huh. Sí, es una canción que yo no... Cuando la estaba preparando hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque ha sido traducida a diferentes idiomas. Ha sido traducida al polaco, al euskera, al occitano, al árabe, al griego... Bueno, pero yo me quedo con la versión catalana. Sí, pero... Porque, por ejemplo, en la versión polaca, ellos hacen uso de la música, pero la letra no tiene nada que ver con la canción de La Estaca. No es la misma letra. No es la misma letra. Y entonces yo os voy a traducir la letra al castellano, ¿cómo lo digo? ¿Español o catalán? Al castellano. Vale. Esto es la polaca, de fondo, ¿no? Sí, de fondo estamos escuchando la versión polaca. ¿Escuchamos un poquito a ver cómo sí, suena? Sí, sí. Suena un poco como a himno militar ruso, ¿verdad? Sí, sí. Te imaginas a los soldados eso. Ahí en el escenario, en la plaza duro. Roja, allí uniformados y, ¿no? Suena muy duro suena, ¿eh? Sí, duro. Sí. Pero fíjate que esta canción la adoptó el sindicato Solidaridad como himno oficial. Mira, ¿dónde? Sí, sí. Y además también un equipo de rugby... También de por ahí, también la adapta. ¿Cómo se llamaba como... el dirigente? Les Valesa. Sí. Bueno, pues yo os voy a traducir un poco en español, en castellano, bueno, como lo queráis. Lo que significa, ¿no? Lo que Lluís Llach en sí quiso significar. Dice: el abuelo Siset me hablaba de buena mañana en el portal, mientras el sol empezaba a amanecer, ¿no? Y los carros iban pasándose, la vida va pasando, ¿no? Y dice, Siset, ¿no ves la estaca que nos está a todos atando? Si no nos podemos desprender de ella, mai, nunca podremos andar. Si estiramos todos por aquí y os tiramos todos por allá, seguro que la vamos a tumbar, ¿no? Pero Siset hace mucho tiempo que sus manos ya no tienen la misma fuerza, ¿no? Y cuando la fuerza se va, la estaca es mucho más grande. Y entonces es mucho más difícil tumbarla, pero sin embargo, si estiramos unos por aquí y otros estiramos por allá, seguro que la estaca va a caer, ¿no? Y en sí es lo que quiere decir la canción. Pero el avis, aquí habla del abuelo Siset y este hombre. Luis ya cuando compuso esta canción y menciona a este hombre, este señor era un republicano que vivía en Besalú y era un barbero. Y entonces él hacía todas sus vacaciones en el pueblo de Lluís Llach, en Verges. Y entonces ese señor tenía un nieto. Y entonces se iba el nieto, el abuelito y Lluís Llach al río y jugaban a las cartas y había mucho buen rollete, ¿no?, cuando eran adolescentes. Y entonces el abuelo le hablaba mucho de eso, de la unidad, que con la unidad se pueden tumbar muchas cosas en la vida, ¿no? Y entonces le inspiró a Lluís Llach a cantar esta canción y a componerla, porque fíjate que este señor era barbero y entonces, como era un republicano, pues no era muy querido por el régimen franquista. Obviamente. Y entonces lo hicieron ir de rodillas hasta la iglesia. Además, este señor era ateo y le hicieron ir de rodillas hasta la iglesia los domingos y limpiarla, cuando el domingo era cuando más parroquia tenía él en la barbería para su trabajo, ¿no? Y entonces Lluís Llach, no sé, le caló muy hondo este señor en su modo de pensar y en su modo de actuar ante la opresión. Y entonces él, recordándolo, compuso La Estaca. Estas historias, Inés, asustan un poco, ¿no? Porque como que las situaciones que se puedan dar si no tenemos la conciencia abierta pueden que se repitan, ¿no? ¿Tú crees? No, ya se están repitiendo. Están repitiendo, ¿no? Se están repitiendo. Bueno, pues yo me he recordado ahora cuando Pepa comentaba en la situación de Cristina y Héctor en el instituto de Dos Torres, ¿no? Sí. Y cada mes una carta. Cada semana. Cada semana. Creo que cada viernes. Viernes, dijo ella, sí, cada semana. Mando una carta al director argumentando el por qué tienen que eliminar los símbolos religiosos, ¿no? Quiero decir que eso es que está pasando ya. Claro, pero como la canción dice, hay cosas que se pueden mantener, no se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Porque la estaca de la que menciona Lluís Llach, la carcoma la corroe, o sea, cuando una cosa no se la, vamos, es por obligación o... Claro. No hay apoyo para que se tumbe, pues... pasa lo que pasa. Sí, bueno, y hay otra... En eso tiene mucha razón. Sí, hay una anécdota también de esta canción. En 1968, que fue cuando fue compuesta, claro, el régimen franquista pues tenía a Lluís Llach en el ojo del huracán, ¿no? Y entonces pues él dio un concierto en el Palau de la Música y asistieron una mujer que ha colaborado muchísimo con él en la música, y esta señora fue con un crítico musical y con la esposa, ¿no? Pero tuvo tanto éxito el concierto que ya no habían entradas. Y entonces cuando llegaron a la puerta, pues por ser quien eran, les dejaron pasar gratis, ¿no? Entonces ellos se pusieron detrás de los palcos y claro, esa canción no se podía cantar porque si no, pues sabíamos lo que pasaba, ¿no? Había que correr. Claro, entonces, claro, de una manera muy sutil, los músicos, el piano y la guitarra, empezaron a dar unos acordes de esta canción. Y entonces esta mujer con el crítico y la mujer empezaron a cantar la canción. Y entonces el público se entusiasmó y ahí se cantó Toquichi cantando, ¿no? Qué bueno. Ya no era Lluís Llach quien estaba cantando, sí, ¿no? De sino hecho, el público. De hecho, ¿no? Pepa, parece que esta canción se cree que es popular, autóctona. Sí, sí, sí. Y no lo es. Exactamente. Sí, porque cuando Lluís Llach fue a Polonia, un señor le regaló un cassette. Y Lluís Llach le daba fatiga. No, un cassette. Un cassette, un cassette. Y Lluís Llach le daba fatiga decir que él era el autor de la canción, porque los polacos pensaban que era una canción tradicional de ellos, ¿no? O sea, es muy, como muy curiosa toda esta historia de la estaca. Y después de toda esta explicación tan interesante. Sí.

Paradigma Radio. Ay, Paradigma Radio, ¿eh? Uh-huh. Oye, la música muy bonita, ¿eh? Con sus violines. Y... Sí, hombre, y además es una canción que ahora ha cumplido 50 años, ¿no? Y en cualquier manifestación, cuando nos da un arranque de solidaridad y de ganas de lucha, pues se pueden oír también... Estirian para aquí, Estirian para allá. ¿Para creer que...? ¿Y quién puede ser la estaca ahora? ¿Quién podríamos poner la estaca? ¿La estaca? Bueno, habrían varias estacas, ah, pero sí. Pero no para, pero para atar a alguien allí, ¿no? ¿Pero no, crees, Pepa, que hoy es necesaria la unidad para recuperar derechos que ya teníamos y para abordar otros? ¿Es necesaria hoy la estaca? Hombre... la estaca, según cómo interpretemos la estaca, ¿no? Si es un sitio de opresión, pues hay que derrumbarla. Pero si es una estaca, significa que todos nos tenemos que unir a ella y mantenernos firmes, pues sí, como punto de apoyo, sí, ¿no? Como sería, punto de sumisión y de esclavitud, ¿no? Yo creo que tiene que haber, y la canción lo dice, una unidad para llegar para a... Tumbarla, para claro. Tumbar la estaca. Fíjate que antes hablábamos en la tertulia sobre este tema, ¿no? Es decir, cómo tenemos que unirnos ante las injusticias que están sucediendo en estos últimos tiempos y lo que va, si alguien no pone freno a todas estas situaciones, con lo que nos vamos a encontrar dentro de poco tiempo. Por lo tanto, habría que tener muy en cuenta ese sentimiento y esa actitud de unidad, porque si no lo hacemos no, claro, sobre todo soltar el sentimiento de resignación, ¿no? De decir, no se puede hacer nada, esto siempre ha sido así, ¿no? Me quedo en casa, en el claro sofá. Los puntales de la tierra, la iglesia y la opresión política, ¿no? También lo que apuntala el mundo también son los trabajadores y con su trabajo y su fuerza, qué bueno, ¿no? Lo que has dicho, Pepa, muy bueno. Porque al final un país exactamente, puede haber dinero, pero si no mano de obra y la clase trabajadora, que ya nos olvidamos de hablar de clase trabajadora, uh-huh, es la mayoritaria. Exactamente, hay mucho más. Entonces, ¿qué está pasando? Hay claro. Hay persona, clase trabajadora que está, no sé, es que no sé. Para sí, no poder sí tener la valentía o, claro, o la capacidad. Están claro anulados por los medios o por... No claro, sé, porque quizá lo vean como individualmente, ¿no? Si yo digo, yo es que yo no puedo, tú, a lo mejor tú sola no, pero con unidad, con varias gentes, sí, ¿no? Fíjate, la unidad lo que hace, lo que hace, que estábamos en un momento mirando noticias y hay una muy importante, ¿eh? Cuando la estaca era la sala de juego y cómo se perjudica a la gente joven cuando estos sitios están muy, muy cerca, muy próximo a los institutos, cómo empiezan a los jóvenes a llevarlos por esos derroteros de destrucción personal, y con la unidad de todos los vecinos y vecinas, pues se están consiguiendo cosas, como por ejemplo esto, ¿no? Así es, de hecho la comisión que se creó por la Federación de Asociaciones Vecinales ha tenido una reunión con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, y parece que han acordado de abordar todo esto de una manera transversal y sobre todo desde distintas áreas municipales, porque esto es algo que implica prácticamente a todas las áreas municipales, ¿no? En fin, bueno, una buena noticia que ya supimos en el pleno, pero parece que se va a trabajar con la Federación Vecinal Alzara y esperemos que, bueno, que llegue a buen puerto, que se modifique el PGO para que a una distancia mínima o máxima, mínima, entre las salas de apuestas y los centros educativos, y esperemos que esto vaya a buen puerto, y además con el ministro Garzón esperemos que ayude para el tema de publicidad, los partidos en horarios de menores, que creo que esta publicidad no debe de estar, ¿no? En todas las retransmisiones deportivas siempre aparecen este tipo de publicidades, pero sí, en todas, de una manera cuando exagerada, cuando hay muchos chicos y algunas chicas menores que ven el fútbol porque les gusta y está entrando la publicidad a manos llenas, sí, incluso de poder apostar desde tu casa, desde tu móvil, desde tu portátil, es decir, es algo más invisible que entrar en una sala de apuestas, ¿no? Pero puedes hacerlo desde casa, desde tu habitación, desde El rincón más solitario de tu casa, ¿no? Sí. Y nadie se entera de eso y es menos visible. Ante la magnitud de esta situación, yo creo que eso se ha transformado en una estaca que tenemos que tumbar entre todos. Yo creo pues, que todos y todas, ¿eh? Estamos en el camino, claro, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo todos para que podamos, todos y todas, ¿eh? Para que podamos vencer esa estaca que es la corrupción de los niños, de los jóvenes, de los que no tienen experiencia todavía en la vida y se encuentran con una situación que, si se enfrentan a ella, les resultará muy difícil resolver por sí solos y tendrán que tener la ayuda de todo su entorno, de la gente que les quiere. Pero son situaciones dramáticas, hay muchísimas experiencias muy, muy dolorosas con todo esto y por eso es necesario exigir a la autoridad que pueda tomar las decisiones determinantes para que este tipo de cuestiones, de este tipo de actividades sean muy limitadas y sean los adultos que lo puedan hacer públicamente o privadamente, pero siendo adultos, ya con esa forma de vida que ha llevado a lo largo de su existencia, quien pueda determinar si hace o no ese, entra o no en ese juego. Fíjate que la derecha, o sea, ha armado un pollo con el PIN parental, pero en cambio para esos temas no se ve que se mueva, no hace mucho follón, ¿no? Cuando es algo que también afecta a los hijos de la derecha, a los hijos de la izquierda y lo del centro, o sea, y en cambio en ese tema no están, pero parece que se movilizan demasiado. No sé, puede ser, es una elucubración mía. Sí. Estamos hablando de empresa, de empresarios. Claro. Y bueno, pero los ya hijos está, de los hijos de los empresarios también están ahí, ¿no? Sí, claro, es un negocio. Ya, lo que pasa es que los jóvenes a lo mejor tal vez quieren cubrir necesidades primarias, claro, y por eso se meten en estas historias, y los hijos de quien les sobra el dinero pues buscan otras historias tan terribles como estas. Incluso leí un artículo que decía que se ofrece en muchos centros, casa de apuestas, se ofrece bocadillo, bebida y dinero en principio para que te enganches, ¿no? Para que puedas jugar. Y luego ya viene el enganche. Ahí está la estaca y hay que tumbarla, eso, ¿verdad? Pues ahí vamos a por ella. Vamos a ello. Vamos a tirar fuerte de todos los lados para que caiga. Uh-huh. Amigos oyentes, le agradecemos mucho que hayan tenido esa paciencia de acompañarnos. Espero que no se arrepientan, ¿eh? En que el próximo sábado puedan estar con nosotros y nosotras y así poder compartir una mañana de sábado más. Siempre intentamos traerle muchos temas, muchos, y al menos realidades que ocurren en nuestra ciudad, en nuestra proximidad, cuestiones que les ocurre a nuestros vecinos y vecinas, en la escalera de al lado, la escalera de arriba o la de abajo, en el barrio de aquí o el de más allá, pero contamos todo lo que ocurre aquí en Córdoba y que consideramos que tenemos que resaltar desde esta plataforma de comunicación como es Paradigma Media Andalucía, para y desde la ciudadanía. Pepa Pérez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Inés Fontivero, pues fantástico, un placer, día más compartir de emociones. Ese JJ que imparable, pues gracias JJ. Y un saludo a todos y a todas. Gracias. Hasta el próximo sábado. Adiós. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?